Seguimos recorriendo éxito. Sigue sonando y dice: has logrado enamorarme. Las palmas arriba. Y esto es Dios. Con su cara muy de niña y su mente de mujer, ha logrado enamorarme, me ha llegado a enloquecer. En mi pecho está golpeado mi sufrido corazón, que tal vez está cansado de fracasos y dolores. Si no está, me siento solo. Si la encuentro es peor y me veo confundido, me atormento por su amor. Me lo ha dicho claramente, solo quiere mi amistad. Ella es libre, yo casado y la amo de dice. ¿Cómo hacer para ganarte todo el corazón? ¿Cómo hacer para encender la llama de su amor? Ya verás que nada importará en el mundo ya. Muy feliz, el cielo con las manos tocará. Las palmas arriba. Y su mente de mujer ha logrado enamorarme, me ha llegado a enloquecer. En mi pecho está golpeado mi sufrido corazón, que tal vez está cansado de fracasos y dolores. Si no está, me siento solo. Si la encuentro es peor y me veo confundido, me atormento por su amor. Me lo ha dicho claramente, solo quiere mi amistad. Yo casado y la amo de verdad. ¿Cómo hacer para ganarle todo el corazón? ¿Cómo hacer para encender la llama de su amor? Ya verás que nada importará en el mundo ya. Muy feliz, el cielo con las manos tocará. ¿Cómo hacer para ganarle todo el corazón? ¿Cómo hacer para encender ya? Muy feliz, el cielo con las manos tocará.